Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 16 de septiembre de 2013. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico Luis Yarloyo y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Daniel Liendo Jiménez. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro felicita a la juventud que cree en el futuro de la patria. Encuentro internacional antifascista finalizó con un clamor por la paz de nuestra región. Cultura. Ministro Barbarito instó a conformar los comités de educación, cultura y deporte para consolidar la cultura comunal. El ballet ruso se hizo sentir en el Teatro Teresa Carreño este fin de semana. A partir de 2014, la Red de Arte se convertirá en el Centro Nacional de Artesanía. Cineasta Carlos Aspurua representará a Venezuela en el segundo Festival UNASUR Cine. Regionales. Ministro Fidel Barbarito inauguró exposición Cuatro, Sonido y Color en el Museo de Barquisimeto. Avanza recuperación del ícono nacional Flor de Venezuela. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó especialmente a las y los jóvenes de la patria en el quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un recorrido que hizo en bicicleta desde el cuartel de la montaña hasta la Plaza de los Museos en Caracas. Estamos en las jornadas conmemorativas de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicidades, muchachos. Felicidades a toda la juventud de la patria. La juventud que hace deporte, la juventud que hace cultura, que hace música, la juventud que hace poesía, la juventud que ama, pero sobre todo, la juventud que cree en su presente, que cree en sí misma. La juventud que cree en la patria, que cree en el futuro. El mandatario nacional hizo extensiva la invitación a los estudiantes que el día de hoy retornan a las aulas de clase. También destacó la inauguración del sistema de transporte más moderno del occidente del país, específicamente en la ciudad de Barquisimeto. Empezamos clases. Los muchachos y las muchachas van a llegar a sus escuelas a empezar el año escolar 2013-2014. ¡Felicidades de antemano! Ayer inauguramos el sistema más moderno de transporte público que se conozca en la historia del occidente del país, por lo menos. Un sistema moderno, hermoso, que va a recorrer dos rutas, una de 16 kilómetros y otra de 17. Nuestro presidente obrero subrayó acerca de la responsabilidad que tienen los jóvenes en construir el futuro de la patria. Con una nutrida asistencia en el Teatro Nacional de Caracas, este viernes finalizó el Encuentro Internacional Antifascista que se realiza desde el miércoles 11 de septiembre, todo esto para conmemorar el derrocamiento del primer presidente socialista latinoamericano, Salvador Allende. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Consejo de Ministros, que estaba presidiendo en la creación del órgano superior para la defensa de la economía, destacó la importancia del encuentro. De esta última parte del encuentro mundial antifascista que se ha hecho aquí en Caracas, en Venezuela, capital de la lucha antifascista de los pueblos de América Latina y del Caribe. Estábamos en medio de una sesión de trabajo instalando el órgano superior para la defensa popular de la economía que anunciamos ayer, y estábamos disfrutando precisamente de este evento que aún está desarrollándose en su sesión ya de clausura. Una extraordinaria intervención de uno de los hombres de la literatura, de las letras latinoamericanas, más importante en los últimos 40 años, Eduardo Galeano. El plato fuerte de este acto fue la presentación de un documental en el que se expuso la visión del gobierno nacional sobre la jornada electoral del pasado 14 de abril y los días posteriores, en los que hubo hechos violentos relacionados con el desconocimiento de los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral por parte de la oposición. Son las 12:06 en Cultura al Día. Cultura. En horas de la mañana de este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal, habló acerca de la importancia de conformar los comités de educación, cultura y deporte en las comunidades. A su vez, extendió un llamado a todos los servidores públicos ligados a la cultura a trabajar en pro de la conformación de esta figura de organización comunal. Insisto en hacer el llamado a las mujeres y hombres que desde la perspectiva de cultura tienen una sensibilidad especial del arte, de la creación en general, a que habitemos y demos vida a los comités de educación, cultura y deporte. Ese comité debería estar integrado de por lo menos 3 o 4 compañeras y compañeros que se encarguen específicamente del tema de la educación, que atiendan las escuelas que están dentro del Consejo Comunal, que vean cuáles son los contenidos que están allí funcionando, que vean que se están dando las horas de clase, que hagan Contraloría Social, la estructura física de las escuelas, cómo hacemos para meterle la mano, etc. En el tema del deporte, compañero, una compañera que esté dedicado al tema deportivo dentro de la comunidad y en la cultura, alguno o algunos compañeros o compañeras que estén dedicados a eso y que podamos, de la mano de esos comités, a través del Ministerio de Comunas, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Deporte, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, generar acciones de forma directa para ir fortaleciendo allí el tema de la cultura. El ministro Barbarito manifestó además que ese es el espacio fundamental para el proceso de consolidación de la cultura comunal y entender a su vez la cultura como el problema fundamental de las relaciones humanas. La Gala de las Estrellas del Ballet Ruso 2013, pertenecientes a los teatros de Rusia, Moscú y San Petersburgo, presentaron 2 funciones este sábado 14 y domingo 15 de septiembre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Este festival internacional es un evento que contó con el aval de los Ministerios de Cultura venezolano y ruso y forma parte de los convenios de cooperación entre ambas naciones. Así lo informó el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Vladimir Zensky. Yo espero que esto ya va a llegar a ser una tradición, los conciertos del ballet ruso, porque el año pasado también estuvieron aquí, también estuvo aquí un elenco del ballet ruso que presentaron sus conciertos tanto en Caracas como en Maracaibo y fue un éxito rotundo. Yo creo que estos conciertos, los del año pasado del Festival de Cultura Rusa, como estos 2 conciertos, es un claro ejemplo de la cooperación que tenemos entre nuestros países y, digamos, es un regalo del Ministerio de Cultura de Rusia a su homólogo, el Ministerio de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, y es un símbolo de nuestra cooperación y de las relaciones mutuamente provechosas. El embajador también añadió que estas funciones se presentan nuevamente del 18 al 20 de octubre en las salas Río Reina. La entrada para las funciones ya están en las taquillas del teatro a precios populares. Son las 12:09 y continuamos con esta información. La Fundación Red de Arte del Gobierno Nacional registrará en los próximos días un documento con el cual la institución se convertirá en el Centro Nacional de Artesanía para el año 2014, esto en aras de ampliar las políticas artesanales. Efraín Valenzuela, miembro directivo de este centro, señaló que la institución es la rama ejecutiva de la política pública artesanal del Estado venezolano. la presentación del proyecto de reforma de la ley artesanal. En esas modificaciones ha resultado una novísima ley que amplía el concepto de lo que es fomento y protección al desarrollo artesanal, le da una dimensión distinta al carácter de interés público que tiene el desarrollo artesanal y crea esa instancia de planificación. Entonces, se va a introducir estas modificaciones a la ley de tal manera de actualizarla y que entonces se pueda discutir en la Asamblea Nacional. En este sentido, Valenzuela destacó que el Registro Nacional de Artesanos es la primera política del centro que ya se inició y continúa para saber la cantidad de artesanos en el país. Regionales. El cineasta venezolano Carlos Aspurua ha sido invitado en calidad de director a participar en el Festival UNASUR Cine, que está planteado como un espacio de reunión e intercambio de las cinematografías entre los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, festival que se realiza desde el 13 hasta el 20 de septiembre en la ciudad de San Juan, Argentina. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata presentará mañana martes a las 6 de la tarde las proyecciones de los documentales Bosque Silencioso, Terrorismo Mediático y 4F en la Historia, todos dirigidos por Aspurua. En este sentido, se llevarán a cabo discusiones en las que se harán análisis sobre el golpe económico y desestabilización política que en este momento se teje en Venezuela. Al mismo tiempo, se distinguirá a Carlos Aspurua por su trayectoria en relación al cine político latinoamericano. Son las 12 con 12 minutos. Cultura al día. 85 artistas de todo el país participaron en exposición 4 Sonido y Color, quien fue inaugurada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, este sábado 15 de septiembre en el Museo de Barquisimeto, Estado Lara. El titular de la cultura expresó sentirse orgulloso con las exposiciones creativas que los artistas demostraron en cada una de sus obras artísticas. Arte Popular y el Museo de Barquisimeto inauguraron sábado una muestra que se llama 4 Sonido y Color, ¿no? Ahí están participando 85 artistas de todo el país que intervinieron 4 de constructores de Lara y de Sub. La muestra es representativa de la diversidad de tendencias técnicas, desde la pintura popular tradicional, mal llamada ingenua, ásticas más contemporáneas como grabados, etc. Y allí podemos nosotros ver desde 4 que incorporan en su cuerpo referentes históricos como Simón Bolívar, paisajes bellísimos, naturales, de nuestra bella patria, cuentos completos, canciones puestas allí en el 4, hasta el 4 transformado en una muñeca. Barbarito manifestó que para seguir celebrando el Año Nacional del 4, se han desarrollado talleres para la enseñanza de su interpretación y para la construcción del instrumento. También señaló que próximamente se va a realizar un concurso de fotografía literario infantil sobre 4 cuerdas, una patria. Y continuando en el estado Lara, tenemos que el gobierno nacional aprueba 45 millones de bolívares para los trabajos de recuperación, en una primera etapa, del monumento Flor de Venezuela, ubicado en la capital larense. La rehabilitación de este ícono cultural, construido por el arquitecto venezolano Fruto Vivas, contempla el acondicionamiento de las peceras y materos, activación de los sistemas de iluminación y apertura de pétalos de manera semi-automatizada. La recuperación avanza rápidamente desde que fue decretado Patrimonio Nacional por parte del gobierno bolivariano el pasado 27 de junio, permitiendo que todo el pueblo venezolano aprecie la belleza de una obra arquitectónica abandonada por las autoridades regionales. En la celebración del 461 aniversario de la ciudad, el ministro Izarra es reconocido con la Orden Ciudad Barquisimeto y aprovecha para manifestar el gran compromiso de trabajar con más ahínco por esa bella ciudad. Son las 12 con 15 minutos en Noticia al Día y vamos a establecer de inmediato un contacto telefónico con nuestro compañero Guzmán Manzano, quien se encuentra en la Universidad Central de Venezuela con motivo al reinicio de las actividades académicas. Adelante, Guzmán. Sí, así es, Daniel, compañeros de Cultura al Día, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento establecemos este contacto informativo desde las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde los espacios denominados Tierra de Nadie. Un colectivo de estudiantes de izquierda van a tomar o van a realizar una toma político-cultural de estos espacios con la finalidad de hacer del espacio cultural una trinchera para alzar la voz de los y las estudiantes. En este momento vamos a escuchar a Yecuana Martínez, ella es estudiante de historia de esta casa de estudios y además coordinadora y también organizadora de este evento. Yecuana, coméntanos un poco acerca de lo que es la realización de este evento el día de hoy, también en pro de lo que es el inicio de las clases. Bueno, estamos aquí en Tierra de Nadie, diferentes colectivos de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, como tú decías, es una toma político-cultural, una actividad que hemos convocado de las organizaciones y colectivos de izquierda de esta casa de estudios en función de tomar estos espacios culturales con poesía, con música, con expresiones teatrales, artísticas, unos espacios que han venido siendo privatizados por unas autoridades de esta universidad que pretenden convertir a la UCB en una trinchera de la contrarrevolución y convertir esta casa de estudios que nos pertenece a todos y a todas las venezolanas y los venezolanos en una trinchera para la desestabilización. Este paro que han convocado, que ha hecho que muchos estudiantes perdamos nuestro semestre, los que tenían que presentar tesis no pudieron presentar tesis. O sea, este paro que fue convocado por esta burocracia y esta élite profesoral, porque no son todos los profesores, nosotros como estudiantes hemos luchado por la justa causa que han librado los profesores, por sus justas reivindicaciones, pero este paro fue traicionado por esta élite que lo convoca y fue vendido a los intereses de la derecha. Por eso los estudiantes revolucionarios, los estudiantes ucevistas, hoy estamos convocándonos acá a enfrentar este paro diciendo queremos clase y más nunca paro. La UCB parada no sirve para nada. Bien, Yecuana. Bueno, queremos también hacer un llamado a todos los estudiantes que nos escuchan, a que participen, a que vengan hoy a los espacios de Tierra de Nadie, espacios que son para la cultura, espacios que son para la vida. Esta universidad que nos pertenece a todos, con la bandera de la transformación universitaria, también haremos de este acto cultural un espacio para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Siria, con los estudiantes y campesinos que resisten en Colombia y con todas las expresiones de lucha de los jóvenes y estudiantes que en el mundo están peleando por los sueños de un mundo diferente, de un mundo distinto. Y también nos estaremos expresando a favor de nuestra revolución bolivariana y por la necesaria transformación universitaria. La universidad, estas universidades tradicionales, estas universidades mal llamadas autónomas, tienen que darse cuenta que nuestro país cambió para siempre, que aquí hay una revolución y que también estos espacios necesitan ser transformados y ponerse de cara al pueblo venezolano. Bien, Yecuana, coméntanos un poco también, este tipo de eventos culturales, estas tomas políticos culturales, se van a realizar también de manera itinerante en otras universidades, ya que tenemos entendido que los colectivos de alguna manera establecen un patrón de conducta en este sentido. Sí, bueno, aprovechar la gran oportunidad de estar saliendo por Alba Ciudad para comentar, bueno, tú lo has presenciado, el tiempo que has estado aquí con nosotros, nosotros tenemos que tomar estos espacios sin ningún tipo de permiso, las autoridades no permiten que los estudiantes que hacemos vida en esta casa de estudio tomemos estos espacios, mandan a los vigilantes, reprimen, no dejan entrar los equipos, estamos aquí desde las 7 de la mañana y no ha sido posible poder entrar todos los equipos que necesitamos para hacer la toma cultural. O sea que un espacio que es público, una universidad que es pública, y hacemos directamente responsable a la rectora de esta universidad, a Cecilia García Rocha, a las autoridades que dirigen esta universidad, que están en contra de cualquier expresión cultural, responsables de todo lo que pueda ocurrir aquí. A ellas, bueno, y al país y a todos los jóvenes que nos están escuchando, los ucevistas, le decimos hay que unir fuerzas contra el fascismo que hoy dirige esta universidad. Usuarias y usuarios, estamos escuchando a la bachiller Yecuana Martínez, que con este sonido de información se encuentra junto al colega Guzmán Manzano en Tierra de Nadie, en nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Y vamos a aprovechar, Yecuana, nos estás escuchando, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Bueno, tenemos toda la atención de lo que nos has informado a través de nuestro noticiero, como todos los de la semana, de lunes a viernes a esta hora. Pero dinos algo, esta toma político-cultural que debió iniciarse desde el punto de vista con todos los elementos de sonido, con la alegría, con la protesta, con el mensaje, como jóvenes revolucionarios que son, no ha podido ser posible porque no han podido ingresar los equipos de sonido a la universidad. ¿Es eso cierto? Sí, es correcto, y no es la primera vez. Para nosotros es muy difícil hacer actividades culturales, políticas, en este espacio. Ellos han parado la universidad, han hecho que perdamos el semestre y quieren convertir sencillamente este espacio en un espacio para el oscurantismo, para la desestabilización, para engañar a los estudiantes con una supuesta lucha reivindicativa, pero que es una lucha profundamente política en contra de la revolución bolivariana. Nosotros venimos a decirle a las autoridades de esta universidad que no nos vamos a prestar para sus planes, que la universidad debe estar abierta y de cara al pueblo, de cara al país, de cara a los estudiantes, cumpliendo la función que tiene de educar, de formar. Y es así, no hemos podido, pero le queremos decir a ustedes y a todo el país que nos está escuchando que vamos a estar aquí, vamos a realizar esta toma cultural. El compañero que está aquí con nosotros, hay jóvenes aquí tocando violín, tocando música, sea como sea, esta actividad se va a realizar y se va a realizar de manera permanente, por lo que llamamos a los consejos comunales de la parroquia San Pedro, a toda la comunidad, le daña a la universidad a que tomemos este espacio, incluso a todos los usevistas egresados. Nosotros decimos, cualquier usevista serio le duele Tierra de Nadie, algún día se sentó en estos espacios, vio el verdor de estos jardines, se leyó aquí un libro, se tomó un café y sabemos de la hermosura de esta universidad, de la importancia de que estos espacios sean tomados por todo el pueblo y que no le dejemos esta universidad a la derecha que la quiere tomar para sus planes golpistas y contrarrevolucionarios. Entonces con alegría, con música, con poesía, enfrentaremos a una derecha fascista que nos cierra las puertas, que no quiere que la música, la cultura, la educación vuelva a triunfar en estos espacios universitarios. Es el sonido de la voz de la estudiante de historia Yecuana Martínez, que desde la Tierra de Nadie nos está informando para Alba Ciudad 96.3 FM, y que queremos saber entonces, no solamente la convocatoria a todas y todos quienes hacen vida en los consejos comunales, movimientos sociales, comité de cultura y deporte alrededor de nuestra Universidad Central de Venezuela, sino también a todos los demás integrantes de las facultades, porque nos imaginamos, Yecuana, que también hay estudiantes de todas las escuelas y que integran las facultades. ¿Es eso cierto? Sí, correcto. Aquí hay gente de todas las escuelas. Hoy debiera ser el primer día formalmente. Sin embargo, sabemos que este paro cesó, pero ellos han dicho que continúa el conflicto universitario. Aún muchos estudiantes esperamos la reprogramación para poder culminar el semestre anterior. Y bueno, lo que produce un retraso académico importante. O sea, que este paro tiene consecuencias importantes en la vida de más de 50.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y bueno, mucho más de las universidades mal llamadas autónomas que se sumaron a este paro. Que creo que es importante decir, no fuimos consultados los estudiantes de la decisión de ir a paro. Nosotros creemos que debe ser en las asambleas, en las aulas de clase, en los espacios de debate realmente democráticos, donde discutamos los problemas de la universidad, que no son solamente salariales ni presupuestarios. Aquí hay una crisis del modelo pedagógico, aquí hay una crisis con el tema del manejo del presupuesto. Los estudiantes no sabemos cómo se maneja el presupuesto. Ellos dicen que quieren y quieren más presupuesto, pero nosotros no sabemos cómo se maneja el presupuesto. Así que hay un gran problema de la democracia interna dentro de la universidad, de la toma de decisiones. O sea, es una aristocracia, para que todos los que nos están escuchando entiendan la realidad. Los que no están directamente involucrados, una aristocracia profesoral que dirige la universidad, toma todas las decisiones sin consultar a los estudiantes, a los trabajadores, a los otros sectores que también hacemos vida en la comunidad universitaria. Por eso tenemos que alzar nuestra voz y, bueno, como tú dices, hacer un llamado a todos los estudiantes de todas las escuelas, de todas las facultades, que vengamos a expresar por nuestro derecho a la educación, por nuestro derecho a volver a clases, por nuestro derecho a recuperar los espacios que son de todos y de todas, los espacios de nuestra universidad. Y solo nos agrega todas esas palabras Yecuena Martínez, que es integrante de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de historia, recordar a todos que mientras en nuestros aulas de educación inicial y educación básica se están entregando folletos ilustrados de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta Universidad Central de Venezuela, nuestra alma mater, todavía, tal como lo ha dicho en varias oportunidades Yecuena Martínez, nos estamos enfrentando a esta camisa de fuerza que ni siquiera una toma político-cultural han permitido ahora realizar allá, pero que Dios mediante se van a mantener allí los estudiantes y vamos a estar nosotros en contacto, quien agradecemos de verdad, el equipo de producción de Cultura al Día, y agradezco pues a Yecuena Martínez y al colega Guzmán Manzano que, si tiene algo que agregar, cosa de darle continuidad y darle finalidad a este medio hoy, que es el informativo. Adelante, Guzmán. Bueno, más que agregar tal vez lo que ya dijo Yecuena, lo que manifiestas tú, Daniel, extender una invitación a todo el pueblo universitario, a la población cercana a esta casa de estudios, a que se acerquen a disfrutar de esta toma político-cultural que se realizará la tarde de hoy, en la que además estarán presentando diversos cultores de esta casa de estudios y cerrará la actividad la agrupación de ska venezolana Palmera Caníbales. Así que acérquense, que esta actividad se va a realizar la tarde de hoy acá en la Universidad Central de Venezuela. Compañeros de Cultura al Día, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, esta es la información que hasta el momento se presenta desde acá, desde Tierra de Nadie, en la Universidad Central de Venezuela. Retornamos el contacto a los estudios. Agradecemos a Guzmán Manzano cuando son las 12:26 y también la participación de la bachiller Yecuena Martínez. Amigas, amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, los vamos a convocar, porque hoy es un día de alegría, el reinicio a clases. Vamos hoy a recordarles que es el lanzamiento del movimiento teatral infantil y juvenil César Rengifo. Esta actividad se va a realizar con la presentación de la obra infantil Cajita de Arrayanes, producida por el Centro Nacional del Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas. Totalmente libre la entrada y todas y todos podemos vernos hoy y esta tarde. Llegamos al final de Cultura al Día, hoy lunes 16 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @ Cultura al Día. Búsquenos en Facebook por Cultura al Día. Y escríbanos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Luis Yerloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Karen Arencibia, Justin Fleire, Orlando Aguilar y Guzmán Manzano. ¿Y quién les acompañó durante toda esta media hora? Daniel Liendo Jiménez. Buen provecho. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Visítanos en